mis amigos de Pablo Competición, Pablito, David. A la Tierra del Fuego, a Santa Cruz, arriba las Aguada palmas. Producciones, arriba las no, palmas. No, arriba, arriba la mano, todo, todo, todo, como dice. Ya no puedo más, no puedo más, de que sigas lastimando, ¿qué? ¡Fuerte! Tú no cambiarás, no cambiarás. Tan solo, acuérdate, tanto que juraste amarme. Ahí va, ahí va. Pero entiendo por qué, mujer, pero olvídate. Tanto daño que te has hecho, no sigo amándote. Será que aún estoy enamorado de ti, y en mi corazón estás cuando comenzar a vivir. Que siga lastimando mi corazón. No cambiarás, no cambiarás. Por siempre seguirás jugando con mi amor. Por siempre dice: no puedo más, no puedo más. Diga que siga lastimando mi corazón. No cambiarás, no cambiarás. Por siempre seguirás jugando.